no sé dónde morir. Ahora sí no siento ya tu piel junto a mí, o quizás tu cariño salir a dormir. Ahora que simulas que jamás me amarás, porque sabes que es falso, sabes que esto no es así. Dime que me quieres o déjame marchar. Mírame a los ojos y diga que me amas. Está tu corazón incomprensible ya, y me van los ojos porque ya jamás me volverás a levantar. Ya jamás voy a regresar, voy a regresar. Oh, ahora que veo sin ganas hacia otro lugar, ahora que pago echarte de menos no está, ahora que no te veo no voy a salir, la lluvia me ha mojado y no te veo venir, ahora que juego y río tus manos no están y me riego en donde de esta pesadilla. Ahora dime que me quieres o déjame marchar, mírame a los ojos y niega que me amas. Por tanto llanto incomprensible ya, cierra los ojos porque ya jamás.